yo te entrego el corazón, te lo doy junto con todo mi amor, porque Cristo es toda mi razón, Él es mi adoración. Y aunque me digan loco por amar a un ser poderoso que es mi Dios, no me importa nada, solo Él, porque Él es mi Padre de mi amor. Yo quiero estar con Él la eternidad, mi alma lo alaba de verdad, y Él está conmigo hasta el final, lo espero muy paciente a mi Señor. Mi Dios es tan hermoso de verdad, no hay comparación a mi Señor. Siento su presencia siempre ya. Si saben lo que canto, lo sabrán. Este es mi... Y aunque me digan loco por amar a un ser poderoso que es mi Dios, no me importa nada, solo Él, porque Él es mi Padre de mi amor. Yo quiero estar con Él la eternidad, mi alma lo alaba de verdad, y Él está conmigo hasta el final, lo espero muy paciente a mi Señor. Es tan hermoso de verdad, no hay comparación a mi Señor. Yo siento su presencia.